La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «Deben tener una concepción correcta sobre Corea», que dice como sigue. En vísperas de la investidura de Trump como presidente norteamericano, se percibe con nitidez el síntoma de enfrentamiento China-Estados Unidos agudo. En tal circunstancia, circula el extraño rumor de que China presentará la carta de Norcorea en su choque con Norteamérica. Últimamente, el periódico Wall Street Journal y la revista American Interest de Norteamérica, el rotativo británico Financial Times, el Mingbao de Hong Kong de China y otros medios de prensa emiten sucesivamente los trabajos cuyo contenido señala que crece la posibilidad de que China pueda enfrentarse con la carta de Norcorea a la administración de Trump. Esto no pasa de ser una información unilateral de los medios de difusión masiva que no conocen demasiado del principio universal sobre la soberanía de los países y de Corea del Norte. Recalcamos una vez más que utilizar a Norcorea, que hace gala de potencia político, ideológica y nuclear, como carta de alguien, es una teoría ilógica, y su posición de país poseedor de armas nucleares está tan firme, no importa que otros lo reconozcan o no. Hoy, debido al despotismo, añacaza y engaño de las potencias dominacionistas, a lo largo y ancho del mundo se violan con crueldad la soberanía de los países y naciones, y la acción de sanción y bloqueo de Norteamérica y sus seguidores ha llegado a la extremidad. Aún en tal circunstancia, Norcorea ha emergido como potencia nuclear y militar del Oriente, a que ninguna hueste enemiga potente se atreve a tocar. Gracias a su espada nuclear justiciera, Norcorea no está intercalada entre las potencias del contorno, sino se ha hecho poderosa fuerza que puede liderar la situación de la región en punto importante en lo estratégico en que están inmiscuidos los intereses vitales de ellos. Nadie puede desmoronar la posición de Norcorea, que se ha puesto en la primera fila de las potencias nucleares, tomando fuerte la espada nuclear justiciera para defender la independencia, el derecho a la existencia y el de desarrollo de la nación, y salvaguardar la paz y la estabilidad de la región, ni se aflojará esa posición por no reconocer a alguien. Ahora en que la posición estratégica norcoreana se ha cambiado radicalmente, es el tiempo en que Norcorea misma lidera el problema de la paz y estabilidad del oeste de Asia. En adelante también, al igual que en el pasado, el norte de Corea defenderá sin falta con su propia fuerza la paz y seguridad de su estado y hará activo aporte a salvaguardar la paz y estabilidad del mundo.